cebolla. No, la vida es una alegría. Por eso cuando pele la cebolla, no llore, señora. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. No hay que pelarla llorando, no hay que pelarla llorando. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. Hay que pelarla, pelarla, bailando. La vida es linda y hay que vivirla con alegría y mucha felicidad. Deja las penas para otro día, ven y cantemos juntos este refrán. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. No hay que pelarla llorando, no hay que pelarla llorando. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. Hay que pelarla, pelarla, bailando, bailando y gozando. Bailando y gozando, y pelando y pelando la cebolla, y sin lloro, sin lloro. Ahí no va. La vida es una alegría. La vida es una cebolla, no, sí. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. No hay que pelarla llorando, no hay que pelarla llorando. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. Hay que pelarla, pelarla, bailando. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca. Reímos todos juntos, ay, qué felicidad. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca. Ven y cantemos juntos este refrán. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. Hay que pelarla llorando, hay que pelarla llorando. La vida es una cebolla, no hay que pelarla llorando. Hay que pelarla, pelarla, bailando. Pelando, pelando y pelando la cebolla. Y sin lloro, sin lloro, sin lágrimas. Diviértase mientras cocine, señora. Por Dios, si no... ¡Báilalo!